El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, obras y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, participó en un panel que se llamó Pilar 3, experiencia práctica en remediación estatal y extraestatal. Escuchamos la palabra de la doctora Grosso. Lo primero que quería decir es que si bien este es el panel de remediación de Pilar 3, la Defensoría es una institución nacional de derechos humanos con estatus SAT dentro del sistema de Naciones Unidas y tiene funciones dentro de los tres pilares, o sea, en el marco de advertir al Estado frente a una normativa que vaya en contra de las obligaciones asumidas con los compromisos internacionales, en el pilar 2, asesorando a las empresas sobre derechos humanos, y específicamente sí, los principios rectores nos llaman como un mecanismo estatal extrajudicial. Las funciones nuestras específicamente, nosotros somos receptores de quejas y en esa recepción de quejas y a partir de esta función primordial que es la protección de derechos humanos y garantías tuteladas en la Constitución Nacional, es que nosotros abordamos desde esa mirada, desde ese enfoque con derechos humanos todos los reclamos que recibimos. La realidad es que sí, los principios rectores enmarcan, porque la Defensoría hace más de 20 años que viene trabajando con estas problemáticas, con las empresas particularmente, y tenemos un montón de ejemplos y casos en los que hemos intervenido con buenos resultados, en los cuales, bueno, ayer el doctor Bockel en su panel habló del caso específico que la Defensoría fue garante en un procedimiento de consulta previa en Normaditas, en Jujuy, y a nosotros el reclamo nos viene a partir de la producción de un daño, cuando se estaba zanjando, realizándose la zanja para hacer el tendido de la red de fibra óptica. Este fue un proceso largo, recién se hablaba de la dificultad de aplicación de del convenio 169 de la OIT. Creo que esto no se hace de manera automática, fue todo un proceso con las comunidades, con la empresa, con las distintas empresas vinculadas a este proyecto. En este caso también estaba involucrada una empresa estatal y la Defensoría, al ser participante como garante de este procedimiento de consulta previa libre e informada, ha obtenido muy buen resultado y se han también para estas comunidades distintos tipos de remediación, que ya sea proveyendo electricidad a la zona, proveyendo de internet a una escuela, etcétera. Otros ejemplos que hemos nosotros tenido, bueno, hay uno muy reciente en el que el año pasado, para los que no son de Argentina, la empresa Carrefour sacó una publicidad en el marco del Día del Niño que ejercía violencia simbólica, distinguiendo específicamente los juguetes para niños, que eran solo autos y cascos, y para las mujeres directamente juegos de cocina. Nosotros desde la institución se efectuó una recomendación directamente a la empresa para el cese de esta conducta y que adecue su publicidad a los estándares en materia de violencia contra la mujer. Después también nosotros hemos intervenido y a través de distintas recomendaciones y llegando a la acción judicial contra las empresas prestadoras del servicio ferroviario, donde advertimos que ahí estaba en juego el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Nosotros ahí instamos a la empresa y al Estado y no se tomaban nuestras recomendaciones, así que directamente recurrimos a la vía judicial, que lamentablemente demoró mucho tiempo en resolver. Bueno, en cuanto a los desafíos, que bueno, esto compensa a las dificultades que tenemos, la realidad, el principal y nosotros en esta tutela viene de la mano con la promoción de derechos. Muchas veces quienes sufren la vulneración de sus derechos no lo reconocen como tal, como esa vulneración. Entonces, parte de nuestras funciones también es esta promoción de derechos. Y por otro lado, muchas veces, así como en algunas estos pocos ejemplos que traje vinculados a las acciones positivas, muchas veces tenemos dificultades para obtener respuestas a nuestras recomendaciones o bien en el proceso de investigación la falta de respuesta a los pedidos de informe. ¿Cuál es su contraparte? Que muchas veces desde los organismos que nosotros estamos requiriendo desconocen, bueno, principios rectores, directrices. Entonces, eso también se nos plantea a nosotros como un desafío. Parte de nuestra estrategia en la Defensoría fue la creación del programa de Empresas y Derechos Humanos, que deviene del programa de seguimiento de la Agenda 2030. Digamos, ya se habló del rol que tiene el sector privado en la agenda y nosotros insistimos que una de las mejores maneras que puede contribuir el sector privado en la agenda es respetando los derechos humanos, más allá de las acciones concretas que pueden hacer. Entonces nosotros creamos ese programa, estamos hablando con las empresas, manteniendo diálogos con las empresas para que tomen en cuenta todo este ejercicio de debida diligencia, que evalúen sus impactos, que ya como han contado en el panel anterior lo están haciendo, pero nosotros hacemos foco en la evaluación de impactos en derechos humanos y cómo se van a gestionar esos riesgos. Para eso también es nuestra función de asesoramiento. Estamos haciendo redes con otras INDH de la región de manera tal de intercambiar buenas prácticas. Hay coincidencia en la región de todas las dificultades que tenemos para esta implementación, tanto de los planes nacionales de acción, todavía nosotros no lo tenemos, pero vamos en ese camino, pero hay dificultades para esta implementación. Y por otro lado, también necesitamos que se involucre sociedad civil. Nosotros tenemos también como un diagnóstico, particularmente acá en Argentina, que vemos que hay poca participación de sociedad civil en este tema. Por lo tanto, parte también de nuestro trabajo o desafío es involucrar a la sociedad civil en esta temática de manera tal de trabajar mancomunadamente por nuestro objetivo final, que es el respeto de los derechos humanos. Y por otro lado, también estamos trabajando también de manera colaborativa y a su vez con capacitaciones que estamos haciendo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se están haciendo capacitaciones internas de manera tal de mejorar la calidad institucional de la Defensoría. Y por otro lado también con específicamente el Comité de Inversión, quien está a cargo de lo que es la conducta empresarial responsable de OCDE, y específicamente de Juan Frouqui con Germán, que es el punto focal de América. Bueno, en el marco del plan específicamente que estamos llevando adelante la Defensoría, estamos muy contentos, vemos avances fundamentalmente por esta transformación en el diálogo, ¿no? Que tenemos resultados en lo que tenga que ver con quienes vienen a reclamar, esta transversalización, que nosotros estamos divididos en áreas, pero solo a los fines operativos, porque estamos hablando de los derechos humanos, que esta interrelación que existe, el diálogo con las empresas y teniendo en cuenta que nosotros también tenemos un rol crítico con las empresas. Cuando nosotros tenemos que advertir, recomendar específicamente violaciones, lo hacemos, o vulneraciones, mejor dicho, pero también está esta posibilidad de tomar a la Defensoría como referente para asesorar en determinados temas. Y un poco corto también un ejemplo que nos ha pasado en casos, lo que él decía, el propio Estado en la obstaculización. A nosotros nos pasa, tengamos en claro que cuando hablamos de el respeto que tiene que tener las empresas por los derechos humanos, no estamos distinguiendo qué tipo de empresas. O sea, son todas las empresas. Y en el caso de, particularmente el año pasado, se dio una situación particular con una empresa de transporte de pasajeros que habían realizado efectivamente